Comienza ahora Lumbre, Lumbre, Lumbre, la primera escuela radial de formación político-ideológica Che Guevara, con la coordinación de Guillermo Bermejo Rojas. Borrará duras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y el aliento de murga saldrá. Esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro. Esta canción la compuse en el año 70, cuando se debatía con mucha fuerza el papel del intelectual y del artista en la realidad de nuestros pueblos latinoamericanos. Fácil es agitar un pañuelo a la tropa solar del manifiesto marxista y la historia del hambre. Qué fácil es suspirar ante el gesto del hombre que cumple un deber y regalarle ropitas a la pobrecita hija del chofer. Qué fácil de enmascarar sale la oportunidad. Qué fácil es engañar a que no sabe leer cuántos colores, cuántas facetas tiene el pequeño burgués. Qué fácil es trascender con fama de original, pero se sabe que entre los ciegos el tuerto tiende a mandar. Qué fácil de apuntalar sale la vieja moral, que se disfraza de barricada de los que nunca tuvieron nada, que bien prepara su máscara el pequeño burgués. Viva el arabo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle afuera, a palabra. Viva el harapo, señor, y la mesa sin mantel. Viva el que vuela a calle, vuela a palabrota y taller. Desde una mesa repleta cualquiera decide aplaudir la caravana en harapos de todos los pobres. Desde un mantel importado y de un vino añejado se lucha muy bien, desde una casa gigante y un auto elegante. Saludos, compañeros de Norte, Centro y Sudamérica. Esto es Lumbre, la escuela de formación Ernesto Che Guevara, y este es nuestro segundo programa, por lo cual estamos muy contentos de estar realizando este proyecto maravilloso junto a corresponsales del pueblo y siempre agradeciendo a la Biglietti. El programa de hoy vamos a tocar el socialismo y el hombre en Cuba, más conocida como el hombre nuevo, pero antes de iniciar esto, queremos enviar algunos saludos a algunos compañeros. En primer lugar, a nuestra querida compañera Susana Moncada, la voz que presenta Lumbre en sus distintos momentos de programa. Un abrazo, compañera, a la distancia. Estamos muy agradecidos con tu apoyo solidario. También enviar tres saludos fundamentales. Uno al compañero Víctor Mendoza en Estados Unidos, que nos estuvo escribiendo la semana, que está muy contento de poder ser parte de esta escuela de formación desde allá, desde las entrañas del imperio. Un saludo también a Luis Francisco Reyes, un querido compañero comunista de Santiago de Chile. A través de él, un abrazo a todos los compañeros de ese sur valiente de la tierra de Allende. Y a nuestro querido compañero Ernesto Bustos, que nos acompaña también el día de hoy presentando su audio cumpliendo con una de las tareas que exigimos aquí en la Escuela de Formación. Pues bien, hoy decíamos, vamos a tener que tocar El socialismo y el hombre en Cuba, un texto escrito en 1965, que es una carta realmente de respuesta a los compañeros uruguayos que le plantean al Che la necesidad de debatir esta acusación que hace el capitalismo y el imperialismo de que en las sociedades socialistas, ¿no?, el individuo está supeditado a las órdenes del Estado, ¿no? Este tema es fundamental porque vamos a poder descubrir durante todo su desarrollo las fortalezas que existen en las sociedades socialistas, donde realmente el hombre es más libre porque es más completo, porque las mismas transformaciones sociales van empujando a que asuman nuevos niveles de conciencia. Vamos a poder también desentrañar las mentiras de las supuestas libertades y las posibilidades de éxito que existen en el modelo capitalista. Y creemos que lo más importante de este texto es que no solamente el debate va a ser de manera teórica, sino con una serie de explicaciones de carácter prácticas, ¿no?, históricas, que plantea el Che Guevara en función a desde la etapa de preparación de la lucha revolucionaria en Cuba hasta que asumen el poder el 1 de enero de 1959 con el comandante Fidel Castro en adelante. Creemos que es un texto maravilloso y vamos a poder entender el urgente llamado de la construcción del hombre y de la mujer nueva para la construcción del socialismo en nuestra América Latina. Toda lumbre nace de la chispa. Iniciamos la primera sesión de esta jornada. Muy bien, compañeros. Decíamos que esta era una carta del Che Guevara en respuesta a la pregunta de los compañeros uruguayos sobre la acusación que hace el capitalismo sobre que en las sociedades socialistas casi el pueblo es una masa, un rebaño de gente cortada como un molde simple, ¿no? El Che Guevara se aleja de una respuesta mecánica, teórica, y comienza a explicar la historia de cómo se desarrolló la Revolución Cubana. Por ejemplo, ¿no?, es natural entender que al principio de cualquier formación de organización revolucionaria, organización social, se dependa absolutamente de las características individuales de las personas que son parte de estas organizaciones, ¿no? En esas primeras etapas, las acciones individuales, la confianza en la persona con nombre y apellido, con especificidad, es fundamental, ¿no? Los núcleos que recién se van formando, a pesar de que se plantean la lucha revolucionaria por la conquista del socialismo, son individuos que encuentran no solamente afinidad de carácter teórica o ideológica, sino afinidad hasta en lo personal. Y se van desarrollando sus capacidades en función a las necesidades de los objetivos del colectivo. Por ejemplo, hay compañeros que son extraordinariamente buenos en organización. Hay compañeros que son muy pulcros con el manejo del dinero en las tesorerías de las organizaciones. Hay compañeros que son muy buenos para el tema de formación política. Hay compañeros que son muy buenos para ayudar a los demás a su necesaria formación física. En estos compañeros, en las etapas iniciales, de ellos se depende el éxito de estas intenciones de las organizaciones de manera puntual, ¿no? En el caso cubano, ya en la lucha guerrillera, ¿no es cierto?, se vieron dos campos con bastante claridad, ¿no? El pueblo al cual todavía había que movilizar, un pueblo que tenía algunos niveles de conciencia, pero que todavía tenía que ser movilizado, ¿verdad? Tenía que ser entusiasmado, y la vanguardia que conformó Fidel junto al movimiento 26 de julio desde las montañas. La guerrilla se convirtió en el motor ideológico en los que iban construyendo las condiciones subjetivas de esta lucha revolucionaria. En el camino de esta misma lucha apareció por primera vez como un elemento fundamental de esta, la masa, ¿no? Pero cuando hablamos de masa, nosotros no caemos en la categorización que hace el capitalismo de como si fuéramos una manada, ¿no es cierto?, que somos arriados por un pastor. La masa la vamos comprendiendo como la experiencia de individualidades que van enriqueciendo este mismo espacio, ¿no? Esta masa que se va convirtiendo en una escuela de debates de distintas posiciones, pero que obviamente también son disciplinadas, ¿no?, que saben acatar los objetivos que se les plantean y que siempre sacan a relucir las potencialidades individuales que tienen cada uno de los que la componen. En la Revolución Cubana se pudieron ver algunos momentos fundamentales, ¿no? Playa Girón, ¿no? La famosa invasión a la Bahía de Cochinos, donde el pueblo cubano en 72 horas, de una manera impresionante, coordinando en absolutamente todos los estratos, pudo derrotar la invasión del imperialismo yanqui a través de los esbirros. También se ha podido ver en otro tipo de empresas, ¿no? En el caso de la recolección de café, o la idea de la zafra de la caña de azúcar, también en la alfabetización del pueblo de Cuba. La movilización social fue fundamental, y dentro de esta movilización social, a pesar de que se puede considerar, cuando se denomina a todo un pueblo moviéndose, hubieron casos de excepcionalidades, de personas que sacaron a relucir lo mejor que tenían para ser ejemplo de los demás individuos que componen esta. Pero claro, desde luego también hay que entender que esto no es una cosa sencilla, ¿no? El Estado, la conducción, el partido, los dirigentes también se equivocan. Y el Che Guevara nos va planteando de que cuando esto sucede, cuando los errores son muy notorios, cuando no hay conductos claros que lleven y traigan la interpretación correcta de la realidad con la mayoría, esta masa va disminuyendo su entusiasmo en la participación de los objetivos, ¿no? Y desde luego, uno por uno, individuo por individuo, se van retirando hasta que las propuestas que parten del Estado, que nacen del partido, que nacen de los líderes, va perdiéndose en el tiempo y en el espacio, ¿no? Algunos errores teóricos menciona el Che sobre lo que pasó en Cuba. Claro, cuando se quiso copiar mecánicamente los métodos que aplicaba la Unión Soviética, por ejemplo, ¿no? Que él menciona un personaje, Aníbal Escalante. Ustedes entenderán la época, ¿verdad? La Unión Soviética, el campo chino, a pesar de ambos ser comunistas, tenían una disputa país por país para irse quitando los liderazgos de los partidos revolucionarios, y en Cuba no fue la excepción. Lo clásico de aquel momento era de que cada país que iba consiguiendo la construcción de un partido se vaya alineando, por llamarlo de alguna manera, alguno de estos dos bloques históricos, no sean los prochinos o los prosoviéticos. En Cuba, cuando se planteó la copia de asimilarse a las prácticas del Partido Comunista Soviético, bueno, fracasaron rotundamente porque, como entenderán, nuestras revoluciones en América Latina tienen sus particularidades, ¿no? Esto es, no es un ataque a lo que fue la Unión Soviética, simplemente a que la táctica para ese momento del pueblo cubano no era la correcta desde los compañeros prosoviéticos en la isla, ¿no? Se tienen que buscar mecanismos para cumplir con los objetivos auscultando en la población, ¿no? No existe método perfecto, ¿no? Por más que cada revolución triunfante va colocando ministerios, va formando organismos, ¿no? Acá en la Venezuela bolivariana misma, ¿no? Las misiones, todos los organismos que se van poniendo en las distintas instituciones del Estado para movilizar los objetivos de la patria no son necesariamente perfectos, ¿no? Siempre deben estar con la evaluación constante de la población, y eso necesita obviamente de la participación mayoritaria del pueblo. Sin el seguimiento que tiene que hacer las masas a los objetivos que se plantea la revolución, es imposible conseguir ir construyendo una sociedad distinta, ¿no? Claro, ayuda mucho en esta relación entre los objetivos que se plantean todas las revoluciones, los liderazgos, ¿no? Hay liderazgos que hacen que las cosas sean mucho más fáciles. El Che Guevara planteaba que, por ejemplo, en el caso cubano, Fidel era un tipo excepcional, ¿no? Que era simplemente ver la relación que había entre los discursos de Fidel Castro ante la inmensa participación de la gente como una relación dialéctica, ¿no? Donde el entendimiento entre lo que planteaba Fidel y lo que querían las masas era realmente conmovedora, ¿no? Lo mismo podemos decir de la presencia de Chávez, ¿no? Chávez, que le cambia no solamente la historia al pueblo de Venezuela, sino de América Latina, ¿no? Que encuentra esa maravillosa forma de cambiar la diplomacia de los pueblos, ¿no? Un hombre que rompía con absolutamente todos los protocolos, que no necesitaba gastarse en planteamientos netamente teóricos, sino que iba a las cuestiones prácticas, al día a día, a lo cotidiano, que hacía que la gente más humilde, con la menor preparación del país, pudiera entender que el socialismo estaba bañado de una humanidad distinta a la que plantea el capitalismo. Y además recordar, ¿no?, que el capitalismo que critica el socialismo por querer amoldar a la población a estos nuevos escenarios de vida, el capitalismo también lo ha hecho y lo hace, ¿no? El capitalismo no solamente por la fuerza de su poder económico, de sus relaciones sociales, sino a través de la educación. Recordemos que se nos enseña desde pequeños, está en la sociedad metido, el tema del mercantilismo, ¿no? De que si tú no vas a ganar algo, en algo a lo que tú te quieras dedicar, no tiene sentido, no vale la pena, ¿no? Son estímulos completamente materiales que te alejan del sentir social, que te hacen creer que tú tienes derecho a pasar por encima de los demás si es que tú quieres conseguir los objetivos que van a mejorar tu vida, ¿no? Sin plantearse en el esquema del éxito todas las ruindades que conlleva, todos los despropósitos que lleva esta carrera de lobos, como determina el Che Guevara, que es la carrera en el capitalismo, ¿no? Donde se te pueden mostrar imágenes, personajes como Bill Gates, Donald Trump o antes Rockefeller como personajes exitosos, pero que no te muestran el cuadro completo, no te muestran la cantidad de pueblos asolados, masacrados, riquezas de países de lo que ellos denominan el tercer mundo saqueados para poder engordar, ¿no? Para poder engordar los bolsillos de las transnacionales y de sus empresas. Ese tipo de éxito no es el que pretendemos en el socialismo, ¿no? Sino el avance en conjunto de la sociedad, tener los derechos que merece todo pueblo para poder encontrar su verdadera independencia política, social y económica. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo del año. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Trabajemos la tierra con tenacidad, pa' que el patrón engorde con felicidad. Riquezas naturales no son para ti, son para mayor gloria de la United Fruit. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Les invitamos a reunirnos en torno a la llamarada. Iniciamos ahora la segunda sesión de esta jornada. Bien, compañeros, continuamos. El Che Guevara plantea que en la etapa de la construcción del socialismo, el hombre todavía está percudido por los valores del capitalismo. Hay un punto fundamental dentro de la lectura. Hay un punto fundamental dentro de la lectura que nos plantea el Che Guevara para profundizar el debate, ¿no? Es fundamental plantearse que ese esquema que planteaba Carlos Marx inicialmente, ¿no?, de que cada país iba a ir logrando su propia industrialización, que ésta iba a generar la suficiente cantidad de masa proletaria, que este proletariado se iba a organizar y por lo tanto iba a destruir al capitalismo e iba a conseguir el socialismo en su determinado país, no se ha dado de esa manera, ¿verdad? Es un tema que Vladimir Lenin corrige cuando explica que el imperialismo es la etapa superior al capitalismo. ¿Qué significa esto? Que ciertos países han alcanzado un desarrollo industrial que obliga a que aniden en nuevos mercados, que es una frase muy bonita para decir que se van a otros países a conseguir materia prima de manera barata o a través de invasiones o a través de saqueos, pero que además obligan a estas naciones a no industrializar, ¿no? Esto es importante entender, ¿verdad? Porque a veces caemos en la falsa discusión de que no, que tenemos que esperar primero que el país se industrialice para que tenga la suficiente masa obrera para que así llegue el socialismo. El Che Guevara plantea que en los países a los que nos denominan como subdesarrollados, ¿no?, que realmente somos países neocoloniales, a los que no nos permiten, como es en el caso de muchos países de América Latina, que tienen tratados de libre comercio, donde se les impide que desde el Estado se apueste por la industrialización, estos países no pueden esperar esa fase porque no les va a llegar, ¿no? Plantea que la lucha de liberación nacional es algo fundamental para conquistar el socialismo. Esto significa luchar contra las oligarquías que van de la mano con el imperialismo y que nos mantienen, ¿no?, en una etapa retrógrada en el desarrollo económico en el mundo, que nos mantienen, ¿no?, como mercados dependientes de los países denominados del primer mundo. En nuestros países el proceso de lucha puede darse contra una dictadura en particular, puede darse en una lucha antiimperialista, porque recuerden las agresiones militares norteamericanas sin ningún nivel de justificación contra distintos países obligan a que la masa, ¿no?, el pueblo, tome niveles de conciencia importantes para organizarse y luchar contra este, ¿no?, que es un paso transicional para buscar el socialismo, ¿no? No hay otro camino en la lucha antiimperialista que el socialismo, y eso, ese tema lo vamos a poder debatir un poco más adelante cuando leamos a José Carlos Mariátegui en punto de vista antiimperialista. En nuestros países, ¿no?, que somos dependientes, que importamos productos, que importamos cultura, ¿no?, todavía la mayoría de la población mantiene relaciones mercantiles de poder, y se les hace creer que la fatalidad de la división de clases es algo normal, ¿no?, que son los buenos, los mejores, los winners, ¿no?, los que se imponen frente a los losers, ¿no?, frente a los perdedores, que son los más preparados, los que logran el éxito. Y uno, cuando comienza a ver el esquema general, se da cuenta, y de esto hay extraordinarios libros en América Latina para informarnos, ¿no?, de cómo las oligarquías han hecho su dinero, ¿no?, sus empresas, desde la colonia para aquí, ¿no?, en una cadena interminable de abusos. Y para hacerle creer a nuestro pueblo de que esto, si no es la fatalidad necesaria de la división de clases, bueno, igual hay que ser bueno y hay que aguantar lo que tengamos que aguantar, porque tenemos la opción todavía de que si somos buenos cristianos nos vamos al cielo, ¿no? El sueño de la otra vida, ¿no?, de poder ser pobres, oprimidos y explotados en esta vida. Pero no importa, porque hemos sido buenos, hemos pagado la limosna mensual, hemos sido trabajadores explotados, obedientes, y por lo tanto es la esperanza de una nueva vida. Eso es lo que nos enseña el capitalismo, ¿no? Y que todavía, aún en las etapas de construcción del socialismo, nuestros pueblos están sometidos a este tipo de ideas, están muy presentes en nuestras conciencias. Bueno, para eso el Che Guevara plantea dos cosas, ¿no? Que exista la educación en el socialismo, no solamente el sistema. Recuerden que todo cambio social, político, económico, que es una revolución, obliga inmediatamente al cambio de las relaciones humanas, ¿no? Pasar del feudalismo, es decir, de señores terratenientes que tengan inmensas cantidades de tierras, ¿no? Y tener sometida a toda una población ahí, que hacer de sus territorios ley, ¿no? Ser ellos los que decidan la vida y la muerte de la gente, y pasar a una reforma agraria cambia la situación de nuestros pueblos. Eso es una forma de que el ser humano inicie un proceso de cambio, pero este también tiene que ir acompañado por la educación que propone el Estado en los sistemas que correspondan, ¿no? Desde los ministerios, las escuelas, las universidades, porque hemos caído, y ustedes recuerden, ¿no? lo que padece, por ejemplo, nuestra querida revolución bolivariana, que cuando se quiere implementar cursos de socialismo o marxismo, inmediatamente se levantan las olas a decir, sí, no, nos quieren robar ideológicamente a nuestros hijos, no, les quieren lavar la cabeza, no les permiten con libertad escoger su modo político personalmente, y eso no es tan cierto. Toda sociedad hace eso. La sociedad norteamericana le clava en la cabeza a los muchachos, y a través también de los medios de comunicación, una forma de vida, la vida consumista, ¿no? Que eso beneficia a los grandes capitalistas, a las transnacionales de producción de esos países. Entonces, ¿cómo combatimos eso si desde el Estado no se pone mano dura en el tema de la educación de nuestras sociedades? Bueno, esa tiene que ser una herramienta en la que tiene que haber claridad, y que en Cuba se practicó, ¿no? Por eso ustedes pueden ver que el pueblo cubano, a pesar de las tremendas situaciones de bloqueo económico, de terrorismo contra la isla, ha sobrevivido, ¿no? Y ha sobrevivido a etapas económicas mucho más difíciles de las que ha sobrevivido otros pueblos del mundo, ¿no? La etapa especial, como se le llamó, el periodo especial, ¿no? Donde los cubanos se quedaron sin el apoyo de la Unión Soviética, que no tenían ningún tipo de apoyo tecnológico, económico, que se les acabó el socio comercial más grande de la historia del pueblo cubano. Bueno, ese pueblo, aún en esas circunstancias, a pesar que hubieron complicaciones y mucha gente se fue, resistió, y la isla no se entregó, ¿no? Y en ese ejemplo de Cuba, Venezuela y otros países que inician su proceso hacia el socialismo tienen que inspirarse, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en Venezuela todavía queda mucho el tema de las lógicas capitalistas, ¿no? De que si no me das, yo no me muevo. De que solo me muevo si me das algo. De yo voy al evento si me entregan algo, si hay almuerzo, si hay agüita, si hay una camiseta, ¿no? Cosas que si el Estado está en capacidad de darlos, está bien, pero que no puede ser el motor de la gente para movilizarse hacia las luchas y las conquistas sociales que toda revolución tiene que llegar. Y lo segundo que plantea el Che es el tema del partido, ¿no? El partido no entendido como los carnetizados, ¿no? Ni tampoco como los bachilleres de la ideología mundial, local, regional, como ustedes quieran llamarlo, ¿no? Sino que el partido son los mejores hijos del pueblo, son los compañeros que con su ejemplo son escogidos por la masa para estar en posiciones expectantes y de dirigencia dentro de un país. No son los compadritos, no son los amigos, no son los hijos de, sino son los compañeros que desde los sindicatos, desde los gremios campesinos, desde el movimiento estudiantil, desde el movimiento de mujeres, tienen que ser impulsados, porque con su ejemplo y su conocimiento de las cosas tienen capacidad de resolver los problemas, que para eso es un dirigente, para eso es un cuadro político, ¿no? Para resolver los problemas que hay en la sociedad, para que sea ese canal conductor entre las propuestas del Estado con el pueblo y las respuestas del pueblo a esas iniciativas que se plantean desde el Estado, ¿no? Enriquecidas en este ir y venir que es auscultar en el seno del pueblo las intenciones que hay desde las direcciones partidarias o de Estado, ¿no? Se plantea también el tema de los estímulos morales de carácter social. Con esto vamos a regresar después de la pausa musical. Creemos que es interesante el planteamiento de cómo se le debe motivar desde los estímulos, ¿no? Económicos, materiales, que tiene que haber también para los pueblos, ¿no? Porque es obvio que el socialismo tiene que entregar cosas que se puedan ver, que sean tangibles, ¿no? Logros sociales que el pueblo pueda motivarse para continuar en los objetivos subsecuentes a este. La lumbre que nos une y nos inspira. Vamos ahora a nuestro espacio interactivo. Camaradas, amigos y amigas, un gran saludo fraterno y revolucionario. En primer lugar, quiero felicitar al equipo de prensa CDP en Venezuela y al compañero y amigo Guillermo Bermejo por esta gran iniciativa de educación popular en la radio. Todo el mundo dice, incluso la derecha más recalcitrante, que la educación es la clave del progreso. Los niños y los jóvenes son el futuro. Claro que la derecha lo dice, pero no hace nada por la educación. En el Perú es de las más bajas del continente y probablemente del mundo. Además es elitista, en gran medida privatizada. En las escuelas no enseñan a ser mejores personas, ciudadanos críticos y pensantes, a involucrarnos en el desarrollo de nuestras comunidades. Estos valores universales se adquieren con conciencia social, requieren del estudio de nuestra historia, de la comprensión del colonialismo, del imperialismo y de nuestras revoluciones. Nuestro pueblo latinoamericano está preparado para ser dueño de nuestro destino. Gracias, compañeros. Desde el Callao, Perú, Ernesto Bustos. Volverá la alegría a enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y apoyarse en tu sudor. Pero el Che le ha dejado al mundo un patrimonio, un gran patrimonio, y de ese patrimonio nosotros, que lo conocimos tan de cerca, podemos ser en grado considerable herederos suyos. Nos dejó su pensamiento revolucionario, nos dejó sus virtudes revolucionarias, nos dejó su carácter, su voluntad, su tenacidad, su espíritu de trabajo. En una palabra, nos dejó su ejemplo. Y el ejemplo del Che debe ser un modelo para nuestro pueblo. El ejemplo del Che debe ser el modelo ideal para nuestro pueblo. Si queremos expresar cómo aspiramos que sean nuestros combatientes revolucionarios, nuestros militantes, nuestros hombres, debemos decir sin vacilación de ninguna índole que sean como el Che. Si queremos expresar cómo queremos que sean los hombres de las futuras generaciones, debemos decir que sean como el Che. Si queremos decir cómo deseamos que se eduquen nuestros niños, debemos decir sin vacilación, queremos que se eduquen en el espíritu del Che. Si queremos un modelo de hombre, un modelo de hombre que no pertenece a este tiempo, un modelo de hombre que pertenece a los tiempos futuros, de corazón digo que ese modelo, sin una sola mancha en su conducta, sin una sola mancha en su actitud, sin una sola mancha en su actuación, ese modelo es el Che. Si queremos saber cómo deseamos que sean nuestros hijos, debemos decir con todo el corazón de vehementes revolucionarios: queremos que sean como el Che. Che se ha convertido en un modelo de hombre, no solo para nuestro pueblo, sino para cualquier pueblo de América Latina. Che llevó a su más alta expresión el estoicismo revolucionario, el espíritu de sacrificio revolucionario, la combatividad del revolucionario, el espíritu de trabajo del revolucionario. Y Che llevó las ideas del marxismo-leninismo a su expresión más fresca, más pura, más revolucionaria. Ningún hombre como él en estos tiempos ha llevado a su nivel más alto el espíritu internacionalista proletario. Y cuando se hable de internacionalista proletario, y cuando se busque un ejemplo de internacionalista proletario, ese ejemplo, por encima de cualquier otro ejemplo, es el ejemplo del Che. Firme y clara, comandante Che Guevara, del ejemplo de su vida. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara presencia gigante. Aquí seguimos lo mismo, con el arma siempre lista ante la sombra fascista y cruel del imperialismo. Aquí se mantiene clara en el dolor de su ausencia la aurora de su presencia, comandante Che Guevara. Comandante, comandante, comandante Che Guevara, aquí seguimos queriendo la aurora profunda y clara de su presencia gigante. Aún hay lumbre para iluminar el camino. Nos acompaña desde ahora El Resplandor. Regresamos, compañeros. Esperamos que les haya gustado el audio de nuestro comandante Fidel Castro reflexionando un poco acerca de este texto necesario, ¿no? De la búsqueda y la construcción del hombre nuevo. Terminábamos el segmento anterior planteando el tema de los estímulos morales de carácter social. En la sociedad capitalista, el trabajo se convierte en algo triste, ¿no? Es un lugar donde uno tiene que entregar sus horas de trabajo a cambio de una remuneración que muchas veces no alcanza ni siquiera para llegar al fin de mes, pero que además, cuando uno voltea y ve la sociedad que va construyendo, lo que le genera son tremendos procesos de depresión, ¿no? De enajenación con la sociedad, porque uno no ve reflejado, ¿no?, en el bienestar general de la sociedad el esfuerzo que uno va cometiendo día a día. El Che plantea que esto es como una especie de tristeza que va llevando el trabajador y que esto aún se refleja al inicio de los procesos revolucionarios. El Che nos invita, nos llama a tener una nueva concepción del trabajo, ¿no? Entenderla como la trinchera de cumplimiento social, ¿no? Un lugar donde entendamos de que ahora sí nuestra producción material va a significar el mejoramiento de la sociedad. Que nosotros podamos ver en el corto y en el mediano plazo un país que va cambiando, ¿no? ¿A qué se refiere el Che? Él decía los estímulos morales de carácter social, ¿no? Plantea, por ejemplo, ¿no?, que la nueva sociedad, el tema de la reforma agraria, por ejemplo, que cuesta, ¿no?, desde la delimitación de los nuevos terrenos, desde la necesidad de implantar nuevas técnicas para el campo, desde el apoyo con maquinarias, con tecnología, ¿no?, con asesores, la creación de nuevos mercados, la creación de carreteras, de luz eléctrica, de agua, para los pueblos va a beneficiar directamente a la población. Ya no va a ser trabajar 8 o más horas para el gran terrateniente, para el señor feudal, sino para los campesinos, ¿no? Que todo este esfuerzo se vaya convirtiendo en escuelas, en universidades, en hospitales, en centros de salud, ¿no? Y que uno entienda que hasta puede entregarle horas de más al trabajo porque se tienen que conquistar estos nuevos objetivos. Recuerden que en la Cuba revolucionaria, y de esto el Che ha sido un ejemplo, se planteó el trabajo voluntario, ¿no? Los jóvenes, ¿no?, a los que se les daba formación política, ellos en su tiempo libre, como decía el Che, en sus épocas de vacaciones, se iban al campo a cosechar café. Muchos de ellos ayudaban en la zafra azucarera. Miles y miles de cubanos comenzaron a participar de la alfabetización de Cuba. Y claro, el proceso enamoraba porque inmediatamente uno veía que los objetivos de la cosecha del café, del azúcar, se lograban. Que también Cuba en los 2 primeros años del proceso revolucionario logró que no existieran más analfabetos en el país. Y fíjense una cosa que es importante saber. El imperialismo se llevó, apenas triunfó la Revolución Cubana, a todos los técnicos que tenía la Revolución. Los dejaron sin nada, ¿no? Los dejaron sin la capacidad de poder responder a los nuevos retos de la historia. Por eso Fidel Castro, ¿no?, planteó 1000 veces la necesidad, uno, del esfuerzo del colectivo, ¿no?, del pueblo, pero además comenzar a dominar las técnicas, ¿no?, para que todos los objetivos fueran alcanzables de mejor manera. Esto no anula, ¿no?, que los estímulos materiales individuales también se den, que la mejora de los sueldos lleguen, ¿no?, que los derechos laborales, ¿no?, que uno lo siente de manera colectiva, pero también de manera personal, porque llegar a la justicia de las 8 horas laborales significa que vas a tener 8 horas de descanso y otras 8 horas que puedes utilizar para la recreación, sea espiritual, sea familiar, sea deportiva, sea artística. Claro que también lo sientes, pero que además tú puedas ver que tu esfuerzo, ¿no?, está construyendo un país distinto. Hablábamos de que el imperialismo se había llevado a una gran masa de técnicos, de investigadores, hasta de artistas, ¿no?, en los primeros años de la Revolución Cubana. El Che decía que eso era natural, por lo que habíamos definido antes, ¿verdad? Todavía gran parte de la sociedad estaba infectada de los valores del capitalismo, ¿no? Cuando uno es pensador, artista, investigador en el mundo capitalista, tiene 2 caminos, ¿no? O volverse servil a los intereses de los poderosos, de los que gobiernan, ¿no?, y por lo tanto mutilar toda capacidad creativa que uno pueda tener, todo potencial intelectual que uno pueda tener, y entregarlo al servicio inmediato de lo que necesitan los patrones, ¿no? O ser triturados, ¿verdad? Quedar en la marginalidad. Los mejores cantantes de nuestros pueblos, los que les cantan a la realidad que sufre la mayoría de la población en América Latina, los que le cantan, le escriben, le recitan a los luchadores sociales, a una realidad todavía en batalla en América Latina, esos no salen en la radio, ¿verdad? Esos no suenan en la televisión, ¿no? Los compañeros que hacen ensayos semanales, quincenales, no son publicados en los periódicos, ¿no? Los que salen en los periódicos de las oligarquías, los que salen en la televisión, los que salen en las radios, son los domesticados, ¿verdad? Pues bien, el socialismo abre una nueva etapa, ¿no? Donde tampoco se quiere caer en la lógica de los que tienen que decirle amén al nuevo proceso, pero al menos tienen una nueva oportunidad de poder mostrar el arte como herramienta de denuncia, el arte como materia de construcción de un mundo mejor, la investigación necesaria para que vaya creciendo la intelectualidad en el país y que se vayan logrando, que a través de las investigaciones resolver los problemas sociales que tengan nuestros diferentes países, y entender de que, si bien es cierto, se pueden injertar perales a los olmos, también hay que sembrar perales, ¿no? Necesitamos que una nueva generación crezca, ¿no? Que una nueva generación crezca en el espíritu revolucionario, que una nueva generación no sufra de las taras sociales, económicas, de la sociedad moribunda del capitalismo. Entonces, claro, siempre va a quedar un debate abierto sobre forma y contenido, ¿no? A veces, por caer en la copia mecánica, se estancan los procesos. Nosotros hemos visto, ¿no?, quejas de compañeros desde la intelectualidad, desde el arte, aún inconformes con lo que sucede en países que ya dieron sus primeros pasos de liberación, que están construyendo el socialismo. Ese debate nosotros tenemos que recomendar que nunca se cierre, ¿no? Pero que no se caiga tampoco en enfrentamientos estériles o inútiles. ¿Qué es importante para la construcción del hombre nuevo? Pues definitivamente la juventud, ¿no? La juventud es la arcilla moldeable en la que se puede construir al hombre nuevo. Hacia la juventud tenemos que apuntar esfuerzos como estos, pequeñitos, ¿no? Como estos de lumbre, pequeños, de intentar dar orientación a los compañeros jóvenes para que entiendan que las luchas son necesarias, que la formación política es necesaria, que investigar en la historia es fundamental para comprender nuestro presente y dar batalla en el futuro. Y desde luego también conformar partidos, ¿no? Partido entendiendo como vanguardia, y vanguardia entendiendo como los mejores cuadros dentro del pueblo, ¿no? Estos nos pueden ayudar, estos tienen que asumir su rol protagónico. ¿Y qué dice el Che acerca de los que deben componer toda esta masa gigantesca de cuadros revolucionarios que estén no solamente para el momento heroico, ¿verdad? Porque, claro, a veces se cae en la discusión fácil. Nosotros lo hemos visto en el Perú, compañeros que nos dicen: no, mira, a mí llámame cuando haya una marcha, ¿no? Una movilización, cuando haya que enfrentarse, ¿no? En las calles al imperialismo, compañeros que pueden gritar, que pueden tomar un fusil si es necesario para combatir. Y el Che Guevara dice que ese tipo de actitudes no son suficientes, sino que el verdadero hombre nuevo, el verdadero revolucionario, tiene que estar en las tareas pequeñas, en la de ayudar al compañero, en la de hacerle entender al compañero lo que no haya entendido, en la del sacrificio constante, el sacrificio que hace que uno deje horas de descanso, horas familiares, para entregársela al pueblo, ¿no? Vamos a, en la siguiente parte de Lumbre, ya en la parte final, vamos a hablar ya sobre las características fundamentales que cree el Che Guevara que deben tener este hombre nuevo. Vamos a terminar con un ejemplo que esperamos sea del agrado de todos ustedes. Toma nota. Esto es lo que tendremos en el próximo capítulo de nuestra primera escuela radial de formación político-ideológica, Che Guevara. Volvemos, compañeros. El Che Guevara planteaba que el verdadero revolucionario estaba guiado por grandes sentimientos de amor, que tenía un camino magnífico y angustioso al mismo tiempo, que el hombre nuevo tenía que alcanzar niveles de sacrificio nunca antes vistos. Y yo quería echarles un cuentito corto, porque estamos en el final del programa, y cuentan que cuando los estudiantes en el Frente Sandinista de Liberación Nacional tuvieron que subir a la guerrilla, con Omar Cabezas entre ellos, se encontraron con uno de esos comandantes duros y fuertes, ¿no?, que los hizo caminar muchísimo. Y en los días de camino, ellos embarrados, cayéndose, golpeándose, le pedían al comandante que vaya un poco más despacio, ¿no? Que ellos eran gente de ciudad, que no estaban acostumbrados a caminar tanto. Tanto así que llegó un momento en que le hicieron una huelga al pobre comandante, ¿no? Se decidieron parar, le dijeron: usted es un irresponsable, nosotros no podemos seguir al ritmo que usted va y, por lo tanto, nosotros no vamos a caminar en más. Este comandante era un campesino sencillo. Dicen que fue y les preguntó: ¿saben, compañeros, lo que es el hombre nuevo? Y los compañeros estudiantes le respondieron: el hombre nuevo es el hombre que va a nacer cuando triunfe la revolución y llegue el socialismo. Teóricamente correcto, ¿verdad? El comandante le respondió: pues no. Al hombre nuevo lo tenemos que construir desde ahora, para que cuando el Frente Sandinista de Liberación Nacional triunfe, ya existan hombres nuevos que puedan llevar a buen recaudo lo que el pueblo va a conquistar a través de esta lucha revolucionaria. A eso se refiere el Che Guevara cuando hablamos de que el verdadero revolucionario está guiado por grandes sentimientos de amor. A los muchachos sandinistas no le quedó otra cosa que reconocer que el comandante tenía razón y subir ese poco de montañas que les estaba pidiendo. Y entendiendo además que la teoría sin práctica es letra muerta. Nosotros estamos llegando al fin ya de este programa. Queremos invitarlos para el próximo programa, la lectura que viene es El Joven Comunista, del Che Guevara. Los invitamos a que revisen la página de Lumbre, que está en CDP, en las producciones del Radio La Biglietti. Y ahí también vamos a continuar con esta tarea, que es seguir viendo cuáles son las características, las necesidades, las exigencias y la urgencia de este hombre nuevo que queremos construir, de este hombre y la mujer nueva que queremos construir, para que nuestras organizaciones revolucionarias entiendan que no es solamente entender la teoría, sino comprender que en una situación tan compleja como la que vive el mundo, y en particular nuestra América Latina, que continúa en lucha, que continúa creyendo en la segunda y definitiva independencia, todos nuestros cuadros revolucionarios tienen que hacer y pagar constantemente y puntualmente su cuota de sacrificio por la libertad de nuestra América. Hasta la victoria siempre. Llegamos al final de este nuevo módulo de formación radiofónica desde la web Radio CDP La Biglietti, apostando a la construcción de la mujer y el hombre nuevo. El corazón no quiere entonar más retiradas. Les esperamos en la próxima entrega de Lumbre, llevando luz para vencer a las tinieblas del oscurantismo y la alienación. Una realización de la Mesa de Producción de Contenidos Multimediales Alternativos, Corresponsales del Pueblo y la Escuela Che Guevara Perú. Porque el